Carbono presenta el show de DJ Antonio Primero. Solo una maldita hora de arte sonoro, música y robots a tu imagen y semejanza. Con ustedes DJ Antonio Primero, transmitiendo para Radio Carbono, compañía de radio terapéutica del Carbono Proyecto, ultracorporación sonora tragada por las arenas movedizas de La Pampa. Con voi, DJ Antonio Primo, la trasmissione di Radio Carbonio, azienda radioterapeutica da Carbono Proiecto, una società a sonoro ultra inghiottito dalle sabbie mobili di La Pampa. Campo tenemos unas ratas bárbaras. ¡Ratas! Pero no sé qué vamos a hacer. Compramos unas trampas y capaz que podamos sacarla un día de estos. Pero tenemos un queso que es re malo, no sabés lo que es el queso que tenemos acá. ¿No probaron con queso potenciado? Sí, con el queso ese no se puede hacer nada. Le vamos a tener que meter veneno nomás, ¿eh? ¿Y por qué no dejan que se coman todo y luego se maten entre ellas? Ah, bueno. Capaz que en una de esas. Tú no sabes cómo viene la mano ahora. Está duro el campo. No es como antes. No sabes lo que es. Bueno, cuando acabemos con las ratas te aviso, ¿sabes? Bueno, chao. Chao, chao. Boa noite, povo que é o chefe. Meio famo, tubi, buroso, mirim, boca de siri, mimbuco, jatá e aripuá. Ainda essa noite meu cachorro arrou um bicho, mas eu levo de capricha minha pistola matar. São sete machado com de santo caribina, cortando madeira fina pra fazer meu tabuado. Fazer meu tabuado, cortando madeira fina, são sete machado com de santo caribina. Inauguración. ¿Cómo están todos? Recordemos que se trata de un delincuente que ya en otras ocasiones ostentó una actitud violenta hacia su familia y el resto del vecindario. Como en aquella ocasión donde amenazó con matar a tiros a la mitad del vecindario, incluida su familia y el perro, ante la imposibilidad de gestionar los fondos para adquirir los estupefacientes que necesitaba para poder seguir estando de buen humor. El coche fantástico. ¿Qué es eso? Es lo que tendrás que lucir si no encuentras un traje de etiqueta. De acuerdo. Actores invitados: Paul La Greca, Janet DeMay. Hola, Devon. Stephen Liska. Hola, Devon. Y Giorgio Tozzi como Stephen. Vaya, Michael. Dime cómo se siente salir de una misión. No te preocupes, Devon. Todo está bajo control. Kit y yo nos dirigimos en este mismo momento a un gran almacén. Bueno, pues en caso de que extravíes la ruta, permíteme mostrarte algo. Y soy Antonio Primero. El coche fantástico. ¿Quién hubiera dicho? Qué lástima. Un show bipolar total. ¿Quién hubiera dicho? Qué lástima.

Y a continuación, la usher ferror fua kof kof kof kof fua kof ferror kof kof kof laus fua error sasch ferror fua. Eras sin carososo. Sin cacaroso. Hubo un error. Un error, como siempre, como siempre, como siempre. Como siempre. Mensaje del día en la iglesia del final de los tiempos. Reprendemos públicamente al hermano Luis Castillo por haber ofrendado con monedas durante el culto de ayer. Adiós. Adiós. Le desagrada el molesto ruido que hacen las monedas al caer. Por lo que el diezmo y las ofrendas deben estar todas en billetes, sin marcar. Esperamos que con esto el hermano Luis recapacite y no vuelva a realizar actos que solo ofenden a Dios. Recuerden, a Dios lo que es de Dios. Billetitos. Las monedas se las guardan en el culito. Recibe el poder, yo ignoré sin fin de su balsa balada, ya sanata saroda. Que el diezmo no suene, no suene, no. Que el diezmo no suene, no suene. Que el diezmo no suene, no suene, no. Que el diezmo no suene, no suene. Que el diezmo no suene, no suene, no. Que el diezmo no suene, no suene. Que el diezmo no suene, no suene, no. Que el diezmo no suene, no suene. Solo billetes evita las monedas. Agradece a Dios con tu ofrenda. Solo el 10% de tus bendiciones, de las bendiciones que te ha dado Dios. Pero me dicen que tú has pecado y que a Cristo no te has acercado. Entrega tu diezmo y acércate al Señor. Que el diezmo no suene, no suene, no. Que el diezmo no suene, no suene. Que el diezmo no suene, no suene, no. Que el diezmo no suene, no suene. Que el diezmo no suene, no suene, no. Que el diezmo no suene, no suene. Que el diezmo no suene, no suene, no. Que el diezmo no suene, no suene. Manos arriba a los que aportan con su ofrenda. El Señor quiere a toda su iglesia, hombres y costillas, todos ellos diezman para su salvación y salvarse de la tierra. Yo 50,000 dólares para la obra de evangelizar. 100,000, 100,000, 100,000, 100,000. Gloria a Dios. Que el diezmo no suene, no suene, no. Que el diezmo no suene, no suene. Que el diezmo no suene, no suene, no. Que el diezmo no suene, no suene. Que el diezmo no suene, no suene, no. Que el diezmo no suene, no suene. Que el diezmo no suene, no suene, no. Que el diezmo no suene. En Radio Carbono cuidamos tus oídos de las malas influencias. It's been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. Bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine. Your love so divine. Your heart warms. Seguidamente, transmitimos en vivo. Viajamos en un rastrojero colorado, por otra dimensión de esta realidad. Antonio I atraviesa una de las viejas puertas de la percepción. Atrapado en el tiempo. Atrapado en el tiempo. Son las 13:03. Sí, ¿en dónde? Tres plumas. En Andorra. Casa de Lepiana y Compañía, Sociedad Anónima, proyectada hacia el futuro por su prestigio y calidad, se complace en presentar por Radio Splendid de Buenos Aires sus ondas cortas, la red argentina de emisoras Splendid y LT12 de Paso de los Libres, LT14 de Paraná, LB2 de Córdoba, LB14 de La Rioja, LB11 de Santiago del Estero, LB10 de Mendoza, LU17 de Puerto Madryn, LU15 de Viedma, LU12 de Río Gallegos, LU3 de Bahía Blanca y LB9 de Salta, la gran creación cómica de Belfort. La revista dislocada. Y ya mismo, señoras y señores, presentamos el Teledisloque, con noticias propias, confesionadas apenas aparecen los diarios por José Tijera. El mundo al minuto, con la crónica paso a paso, marcado por el Clarín que nos da la razón. Atento, Delfort. Sí. Aquí, Congreso de la Nación. Llamando puesto móvil de Tortuguita. Bueno, un momento, Tortuguita. Adelante usted desde el Congreso. Estoy junto a una gran personalidad ante quien se abren todas las puertas. ¿Qué? ¿Es un hombre muy influyente? No, es el portero. ¿Manolo? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo? Para alquilar helicópteros, hombre. Este año tenemos diputados a cuerda, a resorte, a pedal, a control remoto y a gas de kerosene. Con decirle a usted que hasta tenemos dos diputados a bigote. ¿A bigote? ¡A bigote! Sí, señor. Uno de ellos es Juan Carlos Coral, que luce un artístico manubrio Forte modelo 1927. ¿Y el otro diputado es del mismo modelo? ¡Qué va, hombre! Es un Iseta 0 kilómetro marca Unión Popular modelo 65. ¡Demagogo! ¡Chanta! ¡Mentiroso! ¿Y esa pelea, Manolo? ¡No! ¡Qué pelea! Son los nuevos diputados que se están entrenando para debutar en la Cámara, hombre. Llamando puesto móvil de Tortuguita. Atento, Delfor. Un momento, Tortuguita. Adelante usted, compañero. Me encuentro con un expresidente, quien desea que no se divulgue su nombre. Bueno, esperemos que los oyentes no le reconozcan la voz. Doctor, ¿qué le parece este gobierno? Sencillamente es para llorar. A su juicio, ¿qué debe hacer el doctor Ilia para conquistar a los obreros? Muy sencillo, llenarles bien las ollas. ¿Me permite otra pregunta, doctor? No basta, váyase. Y ya me despido con un versito. Bien. No estoy preocupado de que hayan derrotado a mi partido el MIR. ¿Por qué? Peor es haber ganado, pero verse obligado a quedarse en Madrid. Nada más. ¡Atento, Delfor! ¡Sí, adelante, la Ucheta! Estoy con los miembros de la misión comercial japonesa. Llamando puesto móvil de Tortuguita. Un momento, Tortuguita. Adelante, adelante, la Ucheta. Bien, señores de la misión comercial japonesa, ¿qué les impresionó más en nuestro país? De Oriente hemos llegado, chiribin, chiribin, chin, chin, y aquí hemos encontrado a un chino mandarín. ¿Un chino mandarín dónde? En la Casa Rosada, chiribin, chiribin, chin, chin, y estuvo con Ilía del principio hasta el fin. ¿Y quién era ese chino? Cuando nos despedimos, chiribin, chiribin, chin, chin, nos dijo, no soy chino, soy el doctor Balvin. Nos dijo, no soy chino, soy el doctor Balvin. Llamando puesto móvil de Tortuguita. Atento, Televisloque. Aquí llamando puesto Peperina. Un momento, Tortuguita. Adelante usted, Peperina. Aquí estoy cerca de la casa de té de Peperina de la Luna de Octubre. ¿Qué hay? ¿Una conferencia en el más alto nivel? Creo que no, porque participa el doctor Perete. Escuchemos. Don Arturo, es urgente modernizar los medios de transporte. ¿Qué? ¿Ya se piensa ir, Perete? No, todavía no. Lo digo porque la gente viaja muy incómoda en los colectivos. Eso no sirve de propaganda, mijo. ¿Cómo de propaganda si los pasajeros de los colectivos viajan agarrándose con cuatro manos? Y bueno, así se convence que con este gobierno todo el mundo va prendido. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Cómo me gustan las canciones de México! ¿Por qué, don Arturo? Allá parece que hay de todo. A propósito, hay que ir pensando en el año 67, ¿eh? Si perdemos las próximas elecciones, ¿dónde iremos a parar? Y a Madrid como todos. Pero no se preocupe, Perete. Tengo asegurado el triunfo radical en las 11 principales provincias. ¿Qué? ¿Firmó un pacto? Nada de eso. ¿Sabe quiénes serán mis candidatos a gobernadores en esas 11 provincias? No, no. Escuche, escuche, doctor. Roma, Silveri y Marzolín. Simeone, Ratini, Orlando, Grillo, Menéndez, Rojas, Silveira y González. ¿Por qué no se me habrá ocurrido antes esta idea? ¿Sabes cómo hubiéramos pasado el trapo el 14 de marzo, no? Desde siempre. Splendid 990. Con nombre de radio. Splendid 990. Una radio de opinión. Disculpas por no hacerte la vida más fácil. No sabemos cómo hacerlo. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Usted puede escuchar este programa cuando prefiera entrando a www.enestaruta.com o en www.carbonoproyecto.net y buscando en la sección Radio Carbono. Radio Carbono. No tiene como perderse, a menos que quiera perderse. Este ruidito de fondo es el show de DJ y Antonio I, transmitiendo para Radio Carbono. Thank you. Ayer vi una cosa ya. Estuve cerca de comprenderlo. Y la vi. Estoy seguro que la vi. Pero me corrí, fui a un lugar, la miré. Después me deslicé hacia otro lugar. Y la miré nuevamente. Pero sí, la vi. Y cuando llegué, me pareció que lo vi. Nada más. Y con eso me di cuenta de que anteriormente hubo cosas feas, malas, aristas, que no me podían solucionar problemas en su momento. Por eso cuando la vi, me di cuenta que ahora puedo suministrar la energía, y decir, bueno, pasó, pero que bien me valió para saber que existió. Ha ha ha! las criaturas de la luna. Huelen y rondan las cabañas, vendrá la iguana viva a morder a los hombres que no sueñan. Duerme, con el corazón roto encontrará por la esquina al increíble cocodrilo quieto bajo la tierna potestad de los astros. No duerme por el cielo. Ah, Este es el show de Billy y Antonio Primero. Seguimos sin molestar. Este es el show de Billy y Antonio Primero. Seguimos sin cobrar. Este es el show de Billy y Antonio Primero. Estudiante, 28 años. Así que corre, corre, corre, corazón. Milko Josic, ingeniero de 47 años. No sé, un mundo nuevo para mí, porque la verdad nunca había ido antes a una milonga y me enamoré. Me enamoré y había una mina que, no sé, la vi y dije como, con esta chica me caso. De siempre tan predecible, ya me lo sé. Yo desde que vi a esa mina, lo único que me repito en mi cabeza es: tengo que aprender a bailar tango, tengo que aprender a bailar tango. O sea, digamos, no hay otra cosa en este momento en mi vida que no sea ir a ese objetivo, que es aprender a bailar tango. Hace 2 meses llegué de Tucumán, vine solo a Buenos Aires, soy médico, me vine a hacer la residencia. Tengo que practicar mucho, refortalecer las piernas. Bien, ¿lista? Ahora vamos. Ahora vamos. Soy romántico, pero es decir, normal, que también está de, bueno, dame plata que tengo que ir al supermercado. Ahora vamos. Te digo lo que siento, me interrumpes si terminas la oración. Siempre tienes la razón. De buen humor, ¿viste? Uh-huh. Me levanto, a la mañana estoy de buen humor, ya no soy bravo. Sí, cuando me enojo por ahí me aparece el barra brava y eso, bueno, hay que tratar de contenerlo. Libreto de siempre tan predecible, ya me lo sé. Califica la acogida de desproporcionada. Pretende desarrollar un listado de familias voluntarias para acoger, que ofrece espacios públicos para acogida. Nuestra idea es combinar tanto espacios municipales como hacer un registro de familias que estén dispuestas a acoger. De buen humor, ¿viste? Me levanto, a la mañana estoy de buen humor, ya no soy bravo. Sí, cuando me enojo por ahí me aparece el barra brava y eso, bueno, hay que tratar de contenerlo. Nunca pensé que aquella noche en que te conocí y aquel revólver que en la almohada cuidaba de mí me vería caer. Hush, hush, good night. Y algo partió en mi palpitación. Ya, que el revólver que en la almohada. Yeah. ¡Terminala, che! ¡Dale! ¡Sacale la playa al nene! ¡Dámela a mí! Están escuchando el show de DJ Antonio Primero. Me alegro. Van por el buen camino. Van por el buen camino. Nada como un buen cuento antes de dormir. Esta costumbre data de tiempos donde los humanos vivían en cuevas, sin otra luz más allá del fuego, donde la oscuridad se cortaba con un cuchillo al amanecer. La única forma de estar a salvo de los terrores que acechaban durante el día y la noche era vivir en dichas cuevas aburridas por siempre. En esos días los niños y los grandes no podían conciliar el sueño con facilidad. No había libros ni teléfonos, pero sí monstruos. En la actualidad, la finalidad del cuento es más o menos la misma, solo que es más una necesidad de adultos que de niños. Ahora bien, sea quien sea el usuario, lo invitamos a apagar la luz, o si no se la cortamos. Se quedará frente al resplandor de nuestra pantalla táctil, donde podrá seleccionar, desde un menú de cuentos, el más apropiado para su nivel de estrés y de esperanza. Una vez seleccionada la historia, la pantalla se apaga y reina la oscuridad. Y ya no pueden elegir otro relato. Esto evita el hipnotismo que produce navegar por menús interminables sin llegar a ningún lado, para irse a dormir totalmente frustrados. El objetivo es que, ante la falta de estímulos visuales, se relajen y puedan estar más dispuestos a quedarse dormidos sin medicación. De esta forma, al día siguiente, le resulta más fácil levantarse y marchar a donar sangre, pelos y uñas. Solo así la máquina madre puede continuar elaborando el gas necesario, para que sigan respirando como antes. He aquí la importancia de que los cuentos de las buenas noches sean obligatorios y patentados. Se trata de una cuestión de salud pública y de seguridad. Bueno, se me acabó la pila. Este fue todo el cuentito por hoy.